I was lost, oh yeah, oh yeah. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 5 minutos, llegamos a esta segunda hora de Despiértese con Veracruz, como lo hacemos todos los días de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana. Los acompañamos con este gran morning show, que siempre estará Chepa, que siempre estará John Jairo Muñoz, que siempre estará quien les habla, Gustavo Roldán, también nuestro compañero Juan Machado y también nuestro compañero Rubén Darío Gaona, que todos los días nos trae la información del eje cafetero. Vamos a entregarles noticias a esta hora de la música. No tiene nada que ver con la Billboard, ¿no? No, son noticias históricas. Son simplemente noticias de la música, de lo que ocurre con nuestros artistas, sí. Los artistas que hacen parte de la programación de Veracruz Estéreo. ¿Con quién arrancamos entonces? Arranquemos con Oasis. En el año 1994, el 8 de febrero, una fecha como esta, Oasis se vio obligado a cancelar su gira por el extranjero después de ser deportados sus integrantes de Holanda. La banda estuvo involucrada en una pelea de borrachos en un transbordador que cruzaba un canal, lo que resultó en que los miembros de la banda fueran arrestados y encerrados en el calabozo del transbordador. ¿Cómo le parece? Eso fue el 8 de febrero del 94. I don't believe that anybody feels the way I do. Se agarraron a pelear. Se agarraron a pelear por allá, en el allá extranjero. En el raudal. 8 de febrero. Vamos con Kylie Minogue. Kylie Minogue, en el año 2005, sale una publicación que la da como la artista preferida de 30 años, la más sexy del mundo, por la revista británica Good Housekeeping. Sí, esa vieja era muy bonita. Sí, y todavía lo es. Muy bonita ella. La vocalista Sardei, la que estaba canta... Estaba casada con el de Inés, ¿no es cierto? Sí, estaba en novia. Ella fue la novia de Michael novia. De Michael Hutchins. Michael Hutchins. No Hutchinson. Hutchins. Chepa, Hutchins. Sí. ¿Cómo es, Chepa? ¿Cómo es? Michael. Hutchinson. Bueno, en este sondeo de esta revista Good Housekeeping, la vocalista Sardei, la que canta Smooth Operator o En Bus para Pereira, ¿no?, fue votada como la número 4 en los mayores de 40 años, con Madonna en el puesto número 7 y Jerry Hall en el 8. Y finalmente Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy Osbourne, fue votada como la mujer más interesante a los 50 años. Vamos con cumpleaños. Ay, cumpleaños. Qué bonito. Ay. Esta canción. John Jairo. Sí, ¿qué hubo, Chepa? Contame, Chepa. Saludos de George Club. Que lo saludo al técnico del Liverpool, George Club. George Club. Tavo, esta canción se la recomiendo para música, para soñar despierto. Una baladita muy chévere. Ay, está muy lindo. England and John Ford Cooley. Eso, England and John Ford Cooley. England and. Yo digo que por Cooley. For Cooley, Cooley. Yo le digo es el yo por el Cooley. Deja hablar, hombre. Era Cooley parado. Bueno, en 1948 nace Dan Seals, el músico de England Dan y John Ford Cooley, que obtuvo este sencillo en el puesto número 2 en los Estados Unidos y número 26 en Inglaterra. England Dan Seals falleció el 25 de marzo de 2009 y era hermano menor de un miembro de un dúo de los 70 llamado Seals and Crofts. ¡Cumpleañeros! ¡Uy, tremendo! Cumpleañeros, Vince Neil, cantante de heavy metal de la banda Motley Crue. Su álbum más vendido. ¿Del qué? Motley Crue. Ah, ya. Así se llama el grupo. ¿Cómo fue que dije? Motel Crue. No. Motley Crue. Motel Crue. ¿Y dónde quedaron ese Motel Crue? Motel Cruz. Está de cumpleaños también, ¿sabes? Sí, Vince Neil, este señor el que canta al fondo. Su álbum más vendido fue Dr. Feelgood de 1989, que puso en la cima a la agrupación Motley Crue como uno de los grupos metaleros más importantes de los 80. Y finalmente, Polifumana. Se llamaba él. Nació en 1969. ¿Sí? El cantante y compositor neozelandés Polifumana obtuvo el éxito internacional de 1995-1996. How Bizarre. ¿Ya? Murió el 31 de enero. ¿Cómo se llama? ¿Poli qué? ¿Politraumatismo? No. Polifumana. Fumana, así se llamaba. Ya. Falleció el 31 de enero del 2010. 8 días antes de cumplir los 41 años, efemérides hoy, 8 de febrero del 2022. Efemérides, lo que pasó en una fecha como esta. Uy, pero no dejas de hacer nada, ¿no? Chepa, estás hoy bien inquieta. ¿Para qué me dijo burra rastrera? ¿Tú me quedas rebuznando? No, te dije que era que estabas rebuznando. Me dijiste rebuznando, John Jairo. Amor, es que va a rebuznar esa mujer. ¡Ea de María! Me partiaste como un burro. How bizarre. Ahora te tengo una canción que te voy a dedicar ahora. ¿Cuál es? Te voy a dedicar una canción, John Jairo. ¿Cuál? Traducida. Sí, vamos a traducir canciones. Ahorita voy a traducir una canción dedicada a usted. Hágale. Se llama Mickey Mouse with Two Legs. Rata dos patas. De Paquita Lactos in the Neighborhood. De Paquita la del barrio. Mickey Mouse with the Legs. Rata dos patas. OMC. OMC se llama este grupo que quiere decir Otara Millionaires Club. Bueno, ya pasemos a esta. Vamos a hablar con esta señora a ver qué nos trae. A ver, Chepa, ¿qué nos trae? Ahora le traigo la canción. Espere que la busque. Gustavo, busque la canción tranquilo que vamos a hacer si quiere consultorio sentimental, si quiere, o carta. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta La Carta. ¡Ay! Con ustedes, la doctora Chepa Rechowski Papasowski. Remite. No, me llegó carta. ¿Cómo te parece, Tavo? ¿Qué te llegó, carta? Estoy impresionada. Me imagino. Mentira. No, después le leo la carta que me llegó. Es que me encontré por error una carta aquí cuando abrí. Sí. Y era por carta error. De un ciclista. Imagínate. De Egan. Carta de Egan. Ah, llegó. Carta de Egan. Escribió Egan Bernal. Remite la carta de aquí de hoy. Remite Chucho Rizo Largo. Chucho Rizo Largo. Su chorizo largo. ¿De los erizo de dónde? De los rizos, chuchorizo. Sí, pero eso es de la familia, ese apellido es de dónde, de Santa Rosa. Sí, es Santa Rosa de Cabal, muy sí, bien, sí. Muy bien. O de osos. Sí, largo, no, largo. De Cabal, Santa Rosa de Cabal. Muy bien. Señorita Chepa, ayer pedí... Ay, no. Esa carta ya la había leído, Gustavo. Uy, no, Chepa. Ah, no, no, ¿ves? No. ¿Ves? Chepa, ¿qué fumaste? ¿Qué consumiste? Yo creo que esa ya la había leído. Yo no sé si la patada como me trata como un burro. Que con la patada que me pegaste. Como mareada. Quedó choqueada. Ay, este sí es para vos. Mira, ¿qué? Aquí la encontré. ¿Qué? Ah, bueno. Me escribió Tomás Queroso de mierda. Tomás Queroso. Tomás Queroso de mierda. ¿De los Mier de dónde? Mier, el arquero de Nacional, así sí. Se llama Mier. ¿De los Mier de dónde? Que le no hicieron, tapa ni Mier. Le hicieron un gol vergonzoso. El Tolima le hizo un gol vergonzoso la semana pasada. Sí, le hizo un gol ahí. Es que ese arquero con ese apellido, ¿cómo lo contratan, hombre? Un arquero de Mier. Mier, sí. No tapa en ese partido, no tapa ni Mier. ¿Quién se inventaría ese apellido? ¿Eso de dónde viene? Eso. María. Por eso yo estaba preguntando que de los Mier, ¿de dónde? ¿Ah? Sí. De los de mierda cagada, porque se tiraron en el partido. ¿Ustedes saben por qué los carros de pasto tienen una placa por debajo? No ve. ¿Y por qué, verdad? Para que les puedan leer los policías acostados. Chepa, vengo feliz. Ayer fui al médico y me dijo que me faltaba una enzima. Y hoy salgo a buscarla. Según el hospital me hicieron varios exámenes y me salió una cuenta de 8 millones de pesos. Llamé a EPMs a decirles que tengo un problema y me respondieron: el problema es mi problema, el problema no es conmigo. Creo que me contestó Ricardo Arjona. El internet mío está caído. Llamé y me colocaron 60 megas y ahora está más caído que antes. Sí, así es. A mí también me ha sucedido. Anoche me tocó el vecino a la puerta a las 3 de la mañana. Y le abrí. Y gracias a Dios estaba despierto tocando la batería. Mi nevera parece un nido de pájaros. ¿Por qué? Tiene un solo huevo. Anoche le dije a mi secretaria que la invitaba a salir y me dijo: doctor, usted no es de mi tipo. Y yo la invité a salir: boba, no va a donar sangre, está así, boba. Ay, qué belleza, hombre. Ahí está, pues, para que vea. Perfecto. No le digo. 8 de la mañana, 17 minutos, remite. ¿Quién remitió esta carta, Chepa? ¿Remite quién? ¿Quién remitió esta carta? ¿Otra carta? No, la carta que usted acabó de leer. ¿Quién fue el remitente? Tomás Queroso de Mier. Muy bien. Tomás Queroso de Mier. Seguimos en música. ¿Qué música para cenar despierto? Seguimos en Despiértese con Veracruz. Ahora, búsqueme la canción que vamos. Seguimos con análisis de canción para John Jairo. Traducción de canción. Me la dice en inglés, por favor, si es tan amable, para poderla buscar. Rata dos patas para quitarla al barrio. Pero en inglés, por favor. En inglés. Mickey Mouse with two legs, Paquita Lácteos in the neighborhood. ¿Tienes? Clásicos del siglo XXI. No doubt. Sí. 8 de la mañana, 18 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? Se llama Hella Good. Hella Good. Muy bien. The waves keep on crashing on me for some reason. Your love keeps on coming like a thunderbolt. Well, come here a little closer, 'cause I wanna see you, baby, real close up. Standing ovations. And who would have thought it'd be the two of us? So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. You got me feeling.

En 2022, prometimos traer los mejores eventos para Manizales. We've got a surprise for you. Ahora, Pag Latin America Corporation, después de 7 años de ausencia en la ciudad de las puertas abiertas, te trae a Rata Blanca en su Tour Sur América 2022. El ícono del rock argentino. Y por Colombia, el gran legado del maestro Elkin Ramírez, Kraken. El titán del rock colombiano. Será el 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. No te despegues de Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com para que ganes muchas boletas. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Participa con nosotros y acompáñanos en este gran concierto. El rock y los clásicos de siempre. En las tarimas de los eventos más importantes del país con Veracruz Estéreo. Muy bien, 8 de la mañana, 28 ¿quién minutos. Hablaba, ¿quién hablaba ahí? ¿Quién hablaba en ese comercial? ¿En esa voz? Sí. El señor Mario Jiménez. ¿Qué podemos decir de Mario Jiménez? No, Mario Jiménez está con nosotros todos. Ya está por las tardes también, acompañándolos en las maratones de música. Ajá. Excelente. Está ahí acompañándoles y entregándoles a ustedes la buena música. Está de 5 a 7, ¿no? Ya debutó el día de ayer. ¿De 5 a 7? Sí, señor. Qué bueno. Bienvenido, Mario Jiménez. 8 de la mañana, 29 minutos. Bueno, prepárense porque ya esta próxima semana vamos a comenzar a entregar las boletas para que los oyentes nos acompañen en ambos eventos. Vamos a tener boletas para el tributo a The Beatles, que va a ser el de jueves 10 de marzo en el Teatro Fundadores de la ciudad de Manizales. Uh-huh. Y a la semana siguiente será el evento de Rata Blanca y Kraken, también en el Teatro Los Fundadores. Será viernes 18 de marzo. Uh-huh. Un evento es jueves y el otro es viernes, de la siguiente semana. Y vamos a estar entregando boletas a nuestros oyentes para que entonces estén muy pendientes. Listo, porque vamos a estar entregando esas boletas. Eso. Exactamente. Muy bien. Qué bonito. Oiga, Gustavo. Bueno, vámonos. Nublado totalmente. El homenaje, ¿no?, a Yojairo Muñoz. Ah, vamos con homenaje. Ah, ¿me vas a hacer homenaje, Chepa? Vamos a hacerle un homenaje a John Jairo Muñoz a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. Por su trayectoria. ¿Qué es? No, pero ¿qué es esa clase de homenaje? ¿Qué es esa música? Mickey Mouse with two legs. ¿Qué es esa música? Paquita Lactos in the neighborhood. Rata inmunda. De dos patas. ¿A quién le estás diciendo así? Ahí dice. Yo le digo, pare. Yo le digo cuándo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de vida. Escoria de la vida, oiga. Rata inmunda, Mickey Mouse, Don Gediondo, animal rastrero, animal footloose, escoria de la vida, inmundo of life. ¿Estás traduciendo? ¿O estás llevando al inglés? Traduciendo. Rata inmunda, Mickey Mouse, Don Gediondo, animal rastrero, animal footloose, escoria de la vida, inmundo of life. Esto. Siga. Siga con Paquita, siga. Adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alto. Ahí dice. Eso entonces dice, adefesio mal hecho de jorobado de Notre Dame. Infrahumano, espectro del infierno, down in the human, espectro in the hell. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Fucking lagarto, hit him to me. Le repito. La bilingüe. Adefesio mal hecho, jorobado de Notre Dame. Infrahumano, espectro del infierno, down in the human, espectro in the hell. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Fucking lagarto, hit him to me. Siga. Siga. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Alto, alto, alto, alto. A ver. Eso. Alemania, culebra ponzoñosa, Nicolás Maduro, Sniper y Tanger. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Without chess of the light, I don't contempt. No, Alemania, culebra ponzoñosa, Nicolás Maduro, Sniper y Tanger. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Without chess of the life, I don't contempt. Siga. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Alto. Ahí dice, ah. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Mickey Mouse, I'm talking to you. Porque un picho rastrero, aun siendo el más maldito, mi caso en la guartija, please more, maldito comparado contigo, se queda muy chiquito. In comparison with you, fuck you man, is very little. Very little. Very little. Se la repito. Rata de tus patas, te estoy hablando a ti. Mickey Mouse, I'm talking to you. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, because I'm la cartija, please more, maldición more. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Very little. In comparison with you, Pokémon is very little. Ahí está, dedicado a John Javier Muñoz, de Johnny Muñoz. Gracias, eres tan tierna. I love you. Dijo, I love you. Me dijo. Dura. 8 de la mañana, 34 minutos. Sobre todo, lo que más me encanta, creo que lo que más me encanta es el inglés de Chepa. Muy bueno, ¿no? Sabe inglés. Sabe bastante. Uy, sí, tranquilo. Sí. Se sabe expresar. Sígame diciendo que rebuzno. Maestro es el burro por lo que enseña. Está piedra todavía. 8:35. Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz. Me ayudará a ver de jubilado. Vamos a continuar entregándoles más canciones después de esta traducción tan excelente de este gran homenaje que se le hace hoy a John Jairo Muñoz en Despiértese con Veracruz. Aquí está Two Unlimited. La canción se llama No One. No One. Solution, I try to get some flow. Thoughts running to my mind, maybe the man in the front row was the man from behind. But it's the place where I don't have to watch my back, when I could just go out without protecting my sex. Will it come? No one knows. Hey, yo, no one knows. Janet Jackson, that's the way love goes. My mom's playing cakes, there's no way out. No one can hear you, not even if you shout. I feel the pressure, you cannot measure. Time will tell, heaven or hell. Now will the world survive nowadays? No one knows, no one knows. No one can resist the desire to escape to paradise. But it seems like there's nothing else to do but dream and fantasize. No one can resist the desire to escape to paradise. But it seems like there's nothing else to do but dream and fantasize. Hey, hey, hey, hey. No one knows. Hey, hey, hey, hey. No one knows. Came to paradise, yeah. Las 8 de la mañana, 38 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz, INXX, Suicide Blonde. Right. 8:42. Esta es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos. Siempre estamos presentando a esta hora Despiértese con Veracruz. Estamos en Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz. Los oyentes aquí enviando mensajes diciendo que por qué no hacemos más seguido las traducciones de las canciones en el inglés de Chepa, que eso suena excelente, que eso suena, mejor dicho. No, porque es que es como didáctico, porque a la vez estamos aprendiendo inglés, ¿cierto? Y además Chepa, le preguntan que si Chepa puede dictar clases de inglés. Exacto. Entonces, no sé. Open English. Sí, muy bien. Open English. Vamos a esta hora antes. Si usted, yo le hago una cosa, si usted se sube al Everest, ¿qué puede uno encontrarse en el Everest? En el Everest. ¿Qué? Si uno es colombiano. ¿Qué puede encontrar? Si se sube al Everest, a los 100 metros se va a encontrar una caseta de venta de tinto de Juan Valdés. O esa cosa de tostado. Tostado. A los 500 metros una caseta de la IAN recordándole el pago de los impuestos. Sí. A los 1000 metros se va a encontrar la canasta familiar. Está por las nubes. A los 1500 metros se va a encontrar una oficina de Bancolombia ofreciéndole tarjetas, porque en Bancolombia todo puede ser peor. Ya empezó pues a echarlos. A los 2000 metros una familia colombiana huyendo del coronavirus enrumbada. A los 3000 metros un señor repartiendo volantes del día sin IVA. Y las promociones. A los 4000 metros una reunión de la Colombia Humana de Gustavo Petro con la FARC. Ahí lo tienen todo boleteado porque lo encontraron borracho dando un discurso. Ah, no jodas. Sí. Tendencia a esta hora. Sí. A los 6000 metros un triunfo de Nacional al Tolima. Imposible. Eso es misión imposible. A los 8000 metros, un puesto de control de las FARC pidiendo plata para poder pagar. Ah, pero ya llegamos a la cima. ¿Cuántos son? 8800 metros. Ajá. A la cima del Everest. Sí. El regalo del día de San Valentín que nunca le van a dar a usted por ser colombiano. Eso es lo que uno se encuentra subiendo al Everest. ¿Sí? Sí. Exacto, sí. ¿Cuándo es San Valentín? ¿Cuándo es San Valentín? El lunes próximo. El lunes. Eso está, Colombia manda cantidad de flores allá. Eso es la mitad flores y la mitad flores bañadas en perico. Y eso es de puerta. Eso mandan flores para allá. Eso y huepeta, la idea es toda pilosa y huepeta, y comienzan la mitad del cargamento, todo eso lleno de perico. Y eso lo destruyen, ¿cierto? Ah, no, pero se lo van a fumar. Lo guardan para un museo. 8:46. Claro, claro que lo destruyen. Como destruiste nuestra amistad cuando me dijiste a mí, rebuzna. Está bien dolida esta. Cuando me trataste como una burra. A esta hora mejor nos vamos. No, maestro el burro por lo que enseña. A esta hora vamos a escuchar las 5 canciones más importantes. ¿Sí? ¿Será que está esperando que yo le pida disculpas? Venga, Jairo, ¿qué pasa si se cruza un burro con un conejo? ¿Qué sale del cruce de un burro con un conejo? De un burro con un conejo, pues no sé, sale un híbrido, no sé. ¿Por qué? ¿Qué sale? No, salen los ojos del conejo. Esa travesada tan hijo de madre. Viértese con Veracruz. Te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Era un día sábado 8 de febrero del año 1992. Y las 5 canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard eran estas. Fire, fire, fire. subiendo del puesto número 3 al lugar número 5, All for Love, canción de Color Me Bad. Aquí está Prince and the New Power Generation. La canción permanecía estable. Diamonds and Pearls. Diamantes y perlas. Don't Let the Sun Go Down on Me era el anterior número uno. Descendió al puesto número 3 George Michael y Elton John. Permaneciendo estable en el puesto número 2, la vocalista Shanice con I Love Your Smile. Y subiendo desde el puesto número 6 hasta el lugar número 1, el nuevo número 1, I'm Too Sexy, Right Said Fred, permanecería en el primer lugar durante 3 semanas. Hace 30 años. 5 canciones más importantes según el Hot 100 de la revista Billboard en una fecha como hoy, ¿del año qué fue? 8 de febrero del año 1992, 30 años, Tavo, le digo de una vez que son 30, 30 años. Sí, claro, no, ya mis cuentas las tenía. Ya no vuelvo a consultar con usted. No, ya las cuentas las tenía muy calculadas. Aquí está este buen clásico para continuar con música, ya venimos con Cuento para Niños. A Kind of Magic es Queen, 8:50, despiértese con Veracruz. One soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind. The bell that rings inside your Los gratos recuerdos de Freddie Mercury, ¿no? Qué buena canción. Sí, claro, esta. Por supuesto. Canción de los 80, Kind of Magic, una especie de magia. Bonita. Muy bonita esta canción. 8:54 a.m. Estamos llegando al final del programa Despiértese con Veracruz. Ay, lo bueno no dura. Y esto, sí, definitivamente, lo bueno se va muy rápido. Pero es el momento y escucho de fondo algo... Creo que es cuento para niños. Cuento para niños. Para finalizar, despiértese con Veracruz. Como es de bonito estos cuentos para niños. Muy hermosos. Muy inocentes, muy inocentes. Mira, a mí me gustan. Dedicado a John Jairo Muñoz. Oiga, dedicado a John Jairo Muñoz. Con dedicatoria y todo. Hoy me la montó, pero desde que me principio. Dijo una burra que me gusta. Me la montó de principio a fin. Oiga, cuento para niños dedicado a John Jairo Muñoz. Burra que rebuzna. Me diste muy duro, John. Ay. ¿Qué le pasó? Yo porque, mejor dicho, porque yo sé que ahorita te recoge el turibús para irte a dar vuelta a Pereira. Alias Turibús. Alias Turibús. John Jairo Muñoz, alias Turibús. Viejito de Turibús. Podemos comenzar. Cuento para niños. Cuento para niños. Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Una pareja de novios se fue para la playa en Cartagena. Sí. A broncearse al sol y tomarse un refresco. Pero la playa estaba cerrada por la pandemia. Y les tocó irse a la casa de ella y tirarse en la plancha con música y un trago. Y broncearse al sol. Sí. Uh-huh. Lógico, y pues. Y estaban en esas y se quedaron dormidos. Si no hay playa, pues... Y cuando despertaron estaban todos quemados, con la piel negra de tanto sol que habían recibido. Y los tuvieron que llevar al hospital por no cuidarse. Ah, claro, se insolaron. En ese clima tan bravo. Uf. Abusando de los bronceadores. Y ahora no se podían ni abrazar ni darse besos. Y ese fue su castigo por no cuidarse del sol. Uy, sí. Y protegerse la piel. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Pobrecitos, se insolaron. Estamos llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz. A las 10 de la mañana, John Jairo Muñoz. ¿Qué vamos a tener? A las 10 de la mañana, hoy trilogía. Gustavo. Las 15 máximas. Y sigue bien nublado el eje cafetero. Muy nublado, está haciendo muchísimo frío. Pero mucha nieve. Ahí el grato saludo para todas las personas. Gustavo, tendremos la edición número 38 con canción de la trilogía de años 85, 86 y 87 en el género pop. Muy bien, género pop 85, 86 y 87. Sí, gracias, señor. A todos los oyentes. Gracias. Nos escuchamos esta noche en Música para Soñar Despiertos. Perdón, Chepa. Moraleja. Perdón, Chepa, ¿tiene moraleja el cuento? El cuento tiene una moraleja. Ah, bueno, el cuento tenía una moraleja. Qué pena con Chepa, hombre, que no le había escuchado que teníamos moraleja en este moraleja. Cuento. Moraleja. Moraleja. Es bueno que mame con la persona que ama, pero el sol quema más. Es bueno que mame con la persona que ama, pero el sol quema más. Yo sabía que iba a salir con eso. Pájaro, ¿usted le gusta que mame? Sepa, I love you. Mañana nos vemos, mañana te saludo. Pero... O el sol quema más. Chepa, es a que mí yo. Me gusta que mame parejo. Chepa, usted no escuchó que cuando usted empezó a hablar de insolación, usted no escuchó que John Jairo se soltó una sonrisa. Creí que me le ibas a montar porque hay una historia por ahí. Que lo que pasa es que hay una historia de John Jairo que una vez salió de la emisora como tipo 7:30, 8:00 a.m. No, iba para 11:00 a.m. Ah, bueno, eran las 11:00 a.m. Iba para su casa. ¿Dónde? Iba para su casa y se sentó en un parque. Y se quedó dormido. Se quedó dormido y a pleno sol. ¿Dormido? Quedó insolado totalmente. Yo creí que conocía la historia.